del hombre ni sus maquinaciones podrán herir tu voluntad. Me cubres con tu paz dentro de mí. Me asombra ver tu mano sobre mí. Quiero alabar tu nombre santo. Quiero confiar en tus promesas. Quiero creer en tu victoria, Jesús. Quiero alabar tu nombre santo. Quiero confiar en tus promesas. Quiero creer en tu victoria, Jesús. Jesús. Sé que el tiempo no borrará tu nombre. Sus maquinaciones podrán herir tu voluntad. Me cubres con tu paz dentro de mí. Me asombra ver tu mano sobre mí. Quiero alabar.